El orgulloso soy yo y el lujo es para mí poder ser el entrenador de San Lorenzo. Se junta un poco una situación romántica, ¿no? Que significa poder ser entrenador del club que soy hincha. San Lorenzo va a tratar de hacer un equipo competitivo. Por supuesto que sabemos que somos un recién nacido y que tenemos que construir una sección de básquet